Llega el momento de la entrevista. Tenemos la posibilidad ahora de recibir y de entrevistar a Paula Echeverría. Ella es médica, especialista en medicina familiar, concejala aquí en Bahía Blanca por Unión por la Patria y que anteriormente, hasta septiembre del año pasado, se desempeñó como subsecretaria de Cuidado de la Salud y además, hay que decirlo, tiene una trayectoria en militancia política, social, a través de lo que es el movimiento Evita. Así que, Paula, un gusto recibirte. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Juan, y muchas gracias. Bueno, Pau, para quien no te conoce, más allá que ya tuviste también otro paso por el Consejo Deliberante, ¿cómo se da en tu caso este entrecruzamiento entre militancia social, política, el tema de la medicina, ¿no? Que aparte tiene una visión, digamos, vos tenés una visión de la medicina comunitaria que tiene una visión política y social, digamos. ¿Cómo se fue conjugando todo eso y cómo son tus primeros pasos en política? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo se te dio por meterte en esto tan complejo que es la política? La militancia política la empecé, digamos, a partir del desarrollo de mi carrera, si se quiere. En la universidad, como bien decías, la carrera de medicina tiene algunas partes formativas, digamos, que se vinculan directamente con lo que es salud comunitaria, en un recorrido de aprendizajes que se hace en comunidad a través del sistema de atención primaria de la salud. En la que se articula con instituciones, con la comunidad, haciendo una priorización de problemas, abordándolos, generando soluciones, construyendo soluciones. Dentro de la carrera también me encontré con otros militantes, otras militantes políticas también, con los que empezábamos a debatir un poco la realidad, digamos, lo que estábamos viendo, lo que caminábamos, lo que transitábamos, también en un momento de Argentina, donde la política empezaba también a tener otra cara, ¿no? De ¿De qué año estamos hablando 2000, específicamente? 2010. Ah, claro, sí. ¿En ese año empezaste? Exacto. En ese año tuve mis primeros Ah, bien, acercamientos, sí, bien. exactamente. Y después la verdad es que fue de mucha. No hubo disrupciones, digamos, fue de mucha coherencia la militancia política con lo que yo veía en la universidad, con todo el fundamento técnico que había para ese abordaje y toda la postura política que había respecto de la comunidad, respecto de las políticas de respeto de los derechos humanos, digamos, y un poco a partir de ahí empezó mi militancia política y mi orientación también después en términos profesionales, digamos, en la elección de la especialidad, ¿no? Una vez recibido, nosotros lo que hacemos es una residencia, que es un posgrado pago, donde uno puede especializarse en diferentes ramas de la medicina y hice ahí mi especialidad en medicina familiar y salud comunitaria. Bien, bien. ¿Qué es la salud comunitaria específicamente para entenderlo bien? Para quienes no, por ahí no tenemos claro el concepto. La salud comunitaria es esa que se construye, digamos, en los territorios, al lado de las personas, digamos, que centra la perspectiva de la medicina, de la construcción de la salud, no en la enfermedad, sino en las personas y en sus familias. Dentro de esto también, obviamente, en el medio ambiente en el que se desarrolla la familia y la comunidad. O sea, pensar la salud como algo que involucra la biología, por así decirlo, pero que lo Por trasciende. supuesto, pero que es mucho más que eso. Claro, Digamos, y comprendo. no se centra en la respuesta a una enfermedad. En una enfermedad, Sí. digamos, sino en construir salud con la comunidad, entendiendo que la comunidad también tiene toda una potencia creadora en ese sentido y que tiene muchísimo para aportar en la salud, digamos, en la construcción de la salud. Si nos fijamos en nuestra vida o en nuestro cotidiano y lo pensáramos en tiempos de lo que te lleva un consultorio para atender una dolencia física o alguna Sí. cuestión más biológica, la verdad es que la mayor parte del tiempo la transitamos y nos desarrollamos, digamos, cerca de nuestra casa, en nuestra comunidad, en las instituciones que forman parte de nuestra comunidad. Y ahí también hay un espacio para construir salud, para preguntarnos cómo vivimos, por qué, de dónde vienen las dolencias, cómo Claro. trabajamos en ellas, cómo las abordamos y que eso se hace necesariamente en red. Digamos Bien. que no depende de una persona, no sé. Muchas veces culpabilizamos a un paciente, bueno, vos tenés esta enfermedad, es tuya. Fíjate qué es lo que podés hacer con eso. Esto invita, digamos, a pensar de otra manera la salud con resultados concretos, digamos, también, que tiene que ver con la prevención de las enfermedades, con inmunizaciones, con el abordaje y el trabajo en materia de salud mental, y así en cada una de las cosas, ¿no? Bien. Digamos, promover el encuentro de niñeces, de juventudes, de clubes de barrio, para nosotros es salud. Claro. Digamos, que un chico, una chica en Bahía Blanca tenga un espacio donde poder encontrarse con otros, donde poder encontrarse con emociones, donde poder hacer una actividad física, eso es también salud. Claro, construye salud, es exactamente, cierto. Y esos procesos es necesario acompañarlos y apoyarlos desde esa mirada, ¿no? Bien, bien. Bueno, vos mencionaste la salud mental, ya te voy a preguntar por eso, que es un tema que justamente salía en otra entrevista. Florencia Molini, de la Agencia de Participación, ponía en valor el trabajo que vos estás haciendo. Pero te quiero preguntar por otra cosa que seguro nos va a llevar a ese tema, que es el 7 de marzo, esa inundación tan, tan grande que hubo, digamos, un antes y un después en la historia de Bahía Blanca y de todos nosotros. Antes de meternos de lleno con eso, te quiero preguntar vos personalmente cómo lo viviste. Me imagino que no te tomó por sorpresa, siendo que trabajás en la gestión, que había una alerta naranja, que desde diciembre de 2023 y la primera catástrofe que tuvimos, estamos todos muy pendientes de esas alertas, la ciudadanía, pero ustedes que están en la gestión, o nosotros en el periodismo también. Pero bueno, hay un momento en el que uno ve las imágenes y dice, ninguna alerta me pudo preparar para esto, que es algo impensable, las imágenes que vimos, ¿no? ¿Cómo lo viviste vos personalmente? Digo, vos misma, ¿no? ¿Qué reflexiones, qué pensamientos, qué sentimientos te vinieron en esos momentos en que te das cuenta que no es una lluvia común? En ese momento fue de, yo creo que también lo que sucedió en diciembre del 2023 un poco nos puso rápidamente en cambio, digamos, sí, de pensar, che, hay que actuar porque sí, esto claro, es muy, muy grave. Uh-huh. Y en ese momento lo único que sale, digamos, es salir a trabajar, es salir a ver dónde dar una mano, dentro de la disposición, por supuesto, que se había previsto. Así que en lo individual lo que hice fue irme rápidamente al centro de evacuados que se había dispuesto en el quinto cuerpo para poder aportar desde ahí. Y después fue, nada, cada vez era más grande, ¿no? Cuando llegamos ahí empezamos a recibir a las personas, a acompañarlas y veíamos la magnitud de lo que estaba pasando. El corte de la ciudad, digamos, era muy difícil poder mover, derivar pacientes desde el quinto cuerpo para esta parte de la ciudad, por el compromiso de los puentes y demás. Uno empezaba a dimensionar el tamaño del impacto, ¿no? De la catástrofe de la inundación. Después, de a poco en el tiempo, digamos, poder ir dando las respuestas organizadas junto con todas las personas, ¿no? Somos y vivimos en comunidad. Rápidamente sí, también se acercaron voluntarios, o sea, había sí, personas evacuadas y personas que se acercaban a dar una mano. Fue muy duro, Y muy duro. Muchos días de mucho trabajo. En tu caso, ¿te abocaste a los médicos? ¿Estuviste en tareas organizativas? ¿Cómo fue tu labor? ¿O más integral? Mi labor se dispuso específicamente en materia de salud comunitaria. Armamos rápidamente los dispositivos comunitarios con las unidades sanitarias móviles que nos proveyó el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, que estuvo presente también inmediatamente. Son unidades sanitarias que tienen dos consultorios médicos y ahí nos permitía construir, digamos, equipos de salud también con otras provincias que nos vinieron a dar una mano, con equipos de salud, obviamente, que inicialmente se centró con los trabajadores y trabajadoras del municipio de Bahía Blanca, de la Secretaría de Salud, todo ese trabajo, y después fueron aportándose músculos de la provincia de La Pampa, de la provincia de Neuquén, de organizaciones, de profesionales voluntarios que vinieron también a trabajar, organizaciones de estudiantes, el Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Sur también dispuso un voluntariado muy grande de estudiantes que salieron a trabajar también en ese contexto de salud comunitaria. Recorrimos barrio Napostá, barrio universitario, en los dispositivos territoriales recorrimos más de 35 barrios, más de 60 postas comunitarias, que nos permitían, a través de los datos epidemiológicos, ir viendo dónde se encontraban las zonas de calor, digamos, de patologías asociadas a la inundación, como gastroenteritis, fiebres, lesiones de piel. Por supuesto, en materia de salud mental, eso sabíamos también, junto con el Departamento de Salud Mental, que el impacto, digamos, en materia de salud mental iba a venir un poquito después, ¿no? Porque la gente estaba ocupada sacando el agua, secando sus cosas, recuperando. Y unos días después empezaron a aumentar las consultas en materia de salud mental también en los dispositivos comunitarios. Eso nos permitió acompañar, digamos, o nos permitió estar alertas a toda pauta de alarma vinculada a, por ejemplo, gastroenteritis graves, severas, a prevenir cuadros de deshidratación, a poder trabajar en materia de agua segura también en el marco de una inundación. Es muy importante. Sí. Poder garantizar agua segura, así que en cada uno de los dispositivos también se entregaban pastillas potabilizadoras de agua, instrucciones de uso de agua segura, de cuidados en la familia, se entregaba medicación. Pudimos también hacer un relevamiento de aquellas familias que tuvieron alto impacto en la inundación para poder garantizarles las recetas que habían perdido, porque obviamente después de pasado el primer impacto uno empezaba a reconstruir y a pensar, che, no tengo la pastilla de la presión, no tengo la medicación para diabetes, me está faltando este tratamiento, no tengo acceso al profesional médico, que también fueron, los consultorios también fueron afectados, digamos, en una situación de mucho daño, ¿no? Para nuestra comunidad y que afectaba severamente la salud. A través de los datos que pudimos articular junto con el Hospital Municipal, con el Hospital Pena y con la Secretaría de Salud del municipio, nos permitió acompañar ese proceso sin tener enfermedades vinculadas como hepatitis A, enfermedades vinculadas a las inundaciones, ¿no? Claro, en ese sentido, bueno, en un primer momento no se habló tanto de estas enfermedades porque, digamos, la urgencia era rescatar a la gente, esperar que el agua baje, que volviera a cierta normalidad operativa. Después se empezó a hablar de estos riesgos, pero no hubo gran cantidad de casos. No hubo casos. Sí, tuvimos algunas sospechas de algunas enfermedades por ahí más infectocontagiosas, pero rápidamente con estas postas de salud nos permitían bloquear, digamos, el desarrollo o el avance en materia de esas enfermedades. Vos lo decís, después aparecieron discursivamente, digamos, todos los equipos de salud, lo primero que planteaban era, che, hay que hacer el refuerzo de la vacunación, hay que garantizar agua segura, estar alerta a los cuadros gastrointestinales, estar alerta al estado de la comunidad que estuvo más afectado, más en contacto con el agua. Asimismo, también la prevención de enfermedades como leptospirosis, por ejemplo, al tener un compromiso del agua y de las cloacas, esto podía llegar a aparecer. Se hizo tratamiento profiláctico, refuerzo de vacunación, y desde el primer día eso estuvo presente dentro de los equipos de salud, por supuesto. Como decís vos, ¿no? Apareció después en lo discursivo, en lo mediático, ¿no? En lo que comunicamos nosotros los periodistas, que en algún punto uno podría decir que es secundario frente a una persona que por ahí está en una situación que necesita ser rescatada, pero también hay que reconocer, digamos, que si apareció tardíamente y si no tuvo tanto espacio en el discurso mediático es porque hubo un trabajo previo que hizo que eso no sea un problema, ¿no? Que a veces es lo que pasa, ¿no? En salud, que cuando trabajan bien los resultados no tiene prensa. Es como la vacuna, ¿no? La vacuna, y bueno, y si funciona nadie se entera, te enterás cuando no funciona, cuando faltan, cuando hay ausencia, exactamente. Tal cual. Pero en esto sí el reconocimiento a los trabajadores de la salud. Seguro. Tanto del ámbito municipal, del ámbito provincial, el ministerio dispuso un montón de profesionales y de trabajadores y trabajadoras también para acompañarnos, porque los propios trabajadores de aquí de Bahía Blanca habían estado comprometidos también por la inundación, también se habían inundado, también después empezaron, una vez que pudimos organizar todo el sistema, digamos, las historias de los compañeros y de las compañeras de Cerri atendiendo con agua hasta la rodilla en el centro de salud, viste, de voluntarios que aún teniendo agua en su casa cerraban la puerta e iban al centro de evacuados a dar una mano. Bueno, mil historias que nos hacen humanos, ¿no? Sí, y que en algún punto tiene un eco lo que fue la pandemia, ¿no? Los héroes de la pandemia, que fue el sistema de salud, que los aplaudíamos, ¿no? Todos los días a las 21, por lo menos en el primer tiempo. Después nos olvidamos de eso, pero ¿qué hubiera pasado sin ese compromiso, ¿no? Y más allá de que muchas veces, y lo vemos, por ejemplo, no te quiero sacar de tema local, pero lo vemos, por ejemplo, con el Garrahan, ¿no? El inmenso laburo que hace, y que lo reconocemos de vez en cuando por ahí aparecen en los medios o alguien se acuerda de ponerlos en valor, pero es fundamental el trabajo que hacen los equipos de salud. Es fundamental, es una pata más, ¿no? Yo creo que también los dispositivos de salud que se dieron en esta contingencia, volviendo a lo local, pero Digo, no hubiera sido posible sin las referencias territoriales, sin esos espacios sociocomunitarios, claro, los puntos de encuentro comunitario, instituciones como clubes, uh-huh, digamos, que cedían su espacio, que sindicatos que, claro, que fueron muy golpeados también, sí, por la inundación y que rápidamente se organizaron para poder abrir las puertas de su institución para que allí también, además del acompañamiento en materia de colchones, abrigo, agua, elementos de limpieza necesarios para la recuperación, disponían del espacio también para que se acerque la posta de salud, para que pongamos una pata más, digamos, técnica, si se quiere, dentro del abordaje del cuidado, ¿no? Más, claro, que de la salud específicamente, es del cuidado en su integralidad. Y eso lo hicimos en comunidad realmente, con los voluntarios que salieron a trabajar, con estudiantes que se pusieron a trabajar, con sindicatos que se pusieron a trabajar, con instituciones deportivas que se pusieron a trabajar a disposición. Fueron 40 días más o menos, Juani, de trabajar sin parar, ¿no? Desde la mañana hasta la noche, alertas también, claro, de lo que pudiera suceder. Las delegaciones, los delegados y las delegadas trabajaron muchísimo también en materia de cuidado, digamos, durante esta contingencia. Yo creo que Bahía Blanca tuvo golpes importantes, ¿no? Pero pudimos salir adelante porque todos nos pusimos a trabajar rápidamente pensando en el otro, ¿no? Y también hay algo de lo que no se habla mucho, que fue la decisión que toma el intendente cuando uno dice, che, yo nunca me hubiera imaginado esto o estaba, claro, alerta, ¿no? Pero la suspensión de las clases. Totalmente. Miles de vidas salvó. Totalmente. Ese día cuando veíamos, mientras evacuábamos a las personas, las recibíamos y demás, yo no podía dejar de pensar en eso. Digo, ¿qué hubiese pasado si no se tomaba la decisión anterior, claro, de la realidad, sí, es que la alerta roja llega a Bahía Blanca? En una situación en la que el transporte público estaba suspendido, las clases estaban suspendidas, sí, la mayoría de las personas... Sí, y si me permitís, dos o tres semanas antes se habían suspendido algunas actividades por una alerta amarilla y no había pasado nada, y uno veía en redes sociales parte de la clase política bahiense como puteaba al intendente, por que lo venía actitud. De putearlo porque no había suspendido cuando había sido el granizo, ¿no? Ese gataflorismo que a veces tienen las oposiciones, ¿no? Más allá de los partidos políticos y eso, y él tomó esa decisión y salvó vidas, y bueno, creo que todos los bahienses lo tenemos que concretamente poner valor, ¿sí? Concretamente, sí. Y después la actitud que tuvo también quien dirige, digámoslo, a esta ciudad, el intendente, de abrir el municipio, de estar permanentemente abierto, de disponer ahí también dispositivos técnicos del cuidado de la salud, de la salud mental. Cualquier vecino, cualquier vecina podía acercarse, podía encontrar en la casa de todos, digamos acá en Bahía Blanca, en el municipio, un espacio de escucha, un espacio de alojo, un espacio de respuesta, digamos, para poder pasar esos primeros días tan, tan duros, ¿no? Tal cual. Y bueno, y después de que pasó, digamos, la emergencia más inmediata, digamos, el avance del agua, después de que nos aseguramos la salud en lo que tiene que ver con las enfermedades, ahí... Cuando uno se relaja un poco, ahí empieza, ¿no?, todo el tema que tiene que ver con la salud mental. Antes de meternos con eso, te quiero preguntar, ¿no?, una definición, una aproximación de salud mental, o de cuáles son los problemas, la problemática de la salud mental, porque yo es un tema que no conozco mucho, y también ahora sé que está muy en auge, especialmente después de la pandemia, se habla más afortunadamente, pero hace 10, 15 años te hablaban de salud mental y era la figura del loco, que era un tipo o violento o que vivía en otra realidad, ¿no? Sin que no se ubica en tiempo y espacio. Y obviamente esas son formas, ¿no?, de problemáticas de salud mental. Pero quizá no son las más representativas de las que hablamos, ¿no?, en este tipo de situaciones o las que nos podemos ver afectados en el día a día. Sí, yo creo que lo que pudimos encontrar o pudimos empezar a poner en palabras es el impacto que tiene el cotidiano, el día a día, el trabajo, la vivienda, la realidad social, digamos, en la que vivimos y cómo eso impacta en nuestra salud mental. Cuando digo salud mental es poder desarrollar herramientas que nos permitan dar respuesta, digamos, frente a la vida misma, digamos, a las contingencias que nos tocan vivir. Si nosotros pensamos en salud mental en materia de diagnóstico, es una discusión muy, sí, fuerte que hay, ¿no? Sí. Hablamos de ansiedad, hablamos de depresión, a partir de la ley de salud mental del 2010, no voy a decir nueva porque no es nueva, digamos, no. Ya tiene 15 años, el consumo problemático y las adicciones también empiezan a considerarse dentro del universo de la salud mental, ¿no? Entendiendo que hay una forma de prevención, que hay una forma de abordaje y de tratamiento, que hay una forma de rehabilitación, si se quiere. Estamos más acostumbrados a hablar en esa materia en cuanto a la cuestión física, pero en cuanto a la salud mental, también podemos hablar de todo eso, digamos, y también dejar de pensar que hay una cuestión individual y que hay una y empezar a hablar de la cuestión social y comunitaria, ¿no? Cuando aparecen estos discursos de recorte, de ajuste, de falta de acompañamiento institucional, por ejemplo, hoy retomo lo de los clubes, sí, ¿no? Lo importante que es para la formación, para el desarrollo de un chico, de una chica, poder estar dentro de un espacio deportivo, poder expresar emociones, poder aprender a manejar las frustraciones, entender o aprender que hay límites, que hay códigos, que hay valores que nos identifican y que nos forman, todo eso hace a la salud mental. Frente a una contingencia, frente a un mal momento, frente a una dificultad, digamos, poder tener herramientas que trabajen sobre nuestra emoción, sobre la frustración, saber que hay otras personas que me van a acompañar, que esto que pasa no me pasa a mí solo, que le pasa a otras personas, poder sacarnos de encima ese tabú justamente de que hablar de salud mental o que la salud mental le afecta solamente a una parte de la sí, sin tener en cuenta. Es como, si nosotros hablamos de salud física, es algo mucho más aceptado, ¿no? Claro, esto de mantenernos activos, de cuidar nuestro cuerpo, de cuidar nuestra alimentación, de mantenernos hidratados, algo común. Bueno, la salud mental en esta parte pudimos también trabajarla con esa mirada, digamos, ¿no? Que es parte del todo. Bien. Y con esto de la inundación, ¿qué tipo de consultas surgen de las personas? ¿Cómo es la afección? Me imagino quizá tiene que ver con cada caso particular, lo que le tocó vivir y demás, pero si vos tuvieras que hacer una generalización, ¿cuáles son los temas que surgen? Y también por ahí alguien está escuchando y le está pasando algo de esto y al escucharte que vos lo mencionás, cae en la cuenta, ¿no? De que está también atravesando por una dificultad en la que puede encontrar ayuda, ¿verdad? Exactamente. Bueno, esto que planteás es un desafío que tuvimos cuando iniciamos con el programa de salud mental, que era la registración, ¿no? La recuperación de la información, de poder tener presente cuáles eran esos motivos de consulta, cuántas personas habían consultado en algún momento por algún malestar o alguna dolencia dentro de la salud mental. Y empezamos a construir esos datos también con mucha fuerza. Hoy podemos mirar el año pasado, digamos, 2024, y ver específicamente cuáles son esos motivos de consulta o esos motivos que hacen que la persona se comunique, busque ayuda, pida ayuda. Los más importantes cuando la persona consulta por sí misma, digamos, dentro de los primeros está la ansiedad y los síntomas del estado de ánimo deprimido, digamos, de tristeza, de angustia, algunas por duelos, por pérdidas, son como los motivos de consulta más importantes. Y cuando las personas se comunican al departamento, digamos, por terceras personas, estoy preocupada por esta persona, por mi hermano, por mi tía, por mi mamá, dentro de los primeros motivos aparece el consumo problemático de sustancias y las adicciones, tanto de sustancias como de juego, también. Y la ludopatía. Sí, exactamente. Sí, claro. Así que esas son más o menos, si uno quisiera ordenarlos, digamos, ajá, dentro de la información, los motivos de consulta más frecuentes. Después, por supuesto, crisis de angustia, de ansiedad, son algunas de las que se recepcionaron, digamos, ejemplo, ahí en el municipio. Digamos, que yo esté triste o angustiado, ¿no? Es un estado de ánimo que puedo tener y que el problema sería que no pudiera estar triste en algún punto, ¿no? Ahora el tema es cuando eso ya pasa a ser patológico. ¿Cómo puedo tener una pauta de si estoy triste porque me pasó algo mal y es normal y está bien que me ponga triste si me pasó algo malo? ¿Y cuándo ya no es algo normal o es algo patológico? Eso empieza a afectar, digamos, en tu día a día, en tus actividades de la vida diaria. Cuando esa angustia o esa tristeza hace que vos no puedas levantarte de la cama, no puedas ir a trabajar, no puedas disfrutar de un encuentro con amigos o con tus con las personas que sean de referencia para vos, cuando eso empieza a afectar tus actividades de la vida diaria, hay que prestar atención, digamos, si esto está, si la angustia, la ansiedad no te permite, no sé, tomarte un colectivo para ir a trabajar porque te da pánico, te da mucho miedo, esa sensación de muerte inminente. Que habitualmente lo conocemos, le decimos la crisis de ansiedad, de angustia, ataque de pánico. Sí. Cuando eso empieza a afectar en tu día a día, es importante que se pueda poner en palabras, se pueda hablar, puedas pedir ayuda a un familiar, a un conocido. Habitualmente lo hacemos así en salud también, ¿no? Cuando tenemos fiebre o nos pasa algo, claro. Habitualmente uno se hace de las herramientas que tiene cerca, de lo familiar, de una sugerencia de un amigo. En materia de salud mental, lo mismo, poder poner en palabras, che, esto está afectando mi día a día. No estoy pudiendo ir a trabajar, no estoy pudiendo hacer mis actividades físicas, no estoy pudiendo disfrutar de un encuentro, me estoy aislando. Bueno, cuando eso empieza a pasar, es momento de prestar atención también a la salud mental. Bien, y te quiero preguntar, ¿tienen algún relevamiento a partir de este trabajo que hacen en salud mental de cuáles son los grupos sociales más afectados? No sé, digo, por edad, por género, socioeconómicamente. ¿Hay diferencias o se da más o menos igual en todas las edades, en ambos géneros, en todas las capas socioeconómicas? Sí, hay diferentes, digamos, si se quiere, diagnósticos que están vinculados quizá en una cuestión de género, pero esto atraviesa, nosotros tenemos personas de 9 años y de 92 años en seguimiento y en acompañamiento, digamos, no diferencia, hay personas que tienen obra social, que tienen prepagas, que tienen, y después hay personas, por supuesto, que acuden al sistema de salud, que no tienen esas garantías, pero en materia de salud mental la afectación es totalmente transversal, por diferentes motivos, digamos, claro. pero afecta, no distingue. Y yo creo que tiene que ver con esto de empezar a incorporar a la salud mental dentro de nuestra propia salud integral, ¿no? Y claro. En eso no importa la clase social, la edad, es parte del todo en cada una de las personas, digamos. No hay una diferencia, no hay... Claro. No. ¿Y cómo se accede a este programa? Este programa de salud mental se construye a partir de la voluntad del intendente. Él cuando hace su campaña ya había incorporado dentro de su propuesta, digamos, el trabajo y el abordaje en materia de salud mental. En mi rol anterior como concejal, nosotros trabajamos mucho desde la mesa de salud mental. Allí elaboramos un informe respecto de las herramientas con las que se contaba en Bahía Blanca y todo lo que faltaba por hacer. Todo esto enmarcado, por supuesto, dentro de la ley de salud mental. Y dentro de eso, digamos, de esa propuesta que hace el intendente, tenía que ver con una inversión de recursos concretamente para poder trabajar. Ahora que escuchamos tanto de la motosierra, ¿no? ¿Cuánto cambia, cuánta diferencia hay entre trabajar e invertir recursos necesarios para poder acompañar a una comunidad y cuando esto no sucede, digamos? Este programa está planteado, enmarcado, digamos, dentro de la ley de salud mental y propone la creación de equipos territoriales de abordaje interdisciplinario, es decir, dispone de la creación de 4 equipos que están trabajando desde el mes de octubre del 2024 en los territorios de la Delegación Norte, en Noroeste, en la zona de Tierras Argentinas y en Villa Hardingreen. Y el equipo está los equipos están conformados por psicólogos, psicólogas, trabajadores sociales, enfermería y promotores y promotoras de salud, que son referentes territoriales de esos lugares, digamos, que conocen a la comunidad, que conocen a las instituciones. Y en ese marco, obviamente, también vamos viendo como los resultados, ¿no? Esta es mi primera experiencia como gestión y un poco esa necesidad de ir atrás de los datos para ir comprobando si la política que vas desarrollando, si la inversión de recursos que vas haciendo es la adecuada y va teniendo el impacto que uno esperaría, digamos, para la salud de la comunidad. Ir viendo esos resultados y esos impactos realmente refuerza, ¿no? Que la intención, digamos, y la voluntad del intendente fue absolutamente acertada. No solamente porque era un pedido de la comunidad, un pedido de Bahía Blanca, que se trabaje en el tema, que se trabaje en materia de salud mental, que el intendente concretamente hace esa inversión, sino también al ver los resultados de eso, significa, digamos, que la política era la adecuada, al menos el camino. ¿Cuánto nos falta? Muchísimo por recorrer. En Bahía Blanca veníamos con una inversión en materia de salud mental muy marginal. digamos, a los términos de las arcas municipales, de la inversión municipal que se hacía. Si uno veía las rendiciones de cuentas, digamos, dentro del Consejo Deliberante, la realidad es que no llegábamos ni al 0,01% de inversión en materia de salud mental. Este programa contempla la creación de esos cuatro equipos, espacios participativos, que son los consejos locales de salud mental, que se hacen bimestralmente. Ajá. Cada dos meses nos encontramos con trabajadores, trabajadoras, organizaciones no gubernamentales, juventudes, sindicatos, para discutir, digamos, para ir avanzando en el abordaje y en el acompañamiento en materia de salud mental específicamente. Y además de los consejos municipales de salud mental, además de los equipos territoriales de salud mental, también el intendente hace una apuesta con otro dispositivo terapéutico, que es la inversión en la construcción de una unidad residencial, que son dispositivos terapéuticos que se utilizan en materia de consumos problemáticos y adicciones como un dispositivo terapéutico más, digamos. Ajá. Esto se trabaja en la guardia del Hospital Pena, hay un abordaje en materia de salud mental con especificidad, con psiquiatría y demás. Están los dispositivos comunitarios que los desarrollan fundamentalmente los equipos territoriales en esta parte, pero los equipos de salud también tienen, el departamento de salud mental, digamos, tiene sus psicólogos, psicólogas también que acompañan cada equipo de salud durante las jornadas que habitualmente son de 8 a 14, depende del centro de salud, de 8 a 18 para los centros de salud de referencia de cada territorio, y las guardias de 24 horas. Estos equipos territoriales además trabajan contraturno. Cuando nosotros nos juntamos a diseñar este programa con las CAC, que son los Centros de Acompañamiento y Atención Comunitarios de la CEDRONAR, con las organizaciones, con los familiares que participaban de los grupos, una de las cosas que nos decían era, che, en el horario del centro de salud yo no puedo acceder o no puedo consultar. O si quiero que vaya mi hijo, la verdad es que sale a la noche y en ese horario no nos resulta para poder ir a consultar. Entonces estos equipos dispusimos que trabajen a contraturno, digamos, trabajan en horario de tarde, en contraturno de los equipos que habitualmente están de 8 a 14 o de 8 a 18. Estos equipos trabajan a partir del mediodía hasta las 18 o 20 horas. Y también tiene una adaptación, digamos, están antes de que se dispongan la creación de estos equipos, se fijó cuáles eran los roles, cuáles eran los objetivos, de qué forma se iba a trabajar con estos equipos para poder construir esa salud comunitaria y esas redes, fortalecer esas redes, y al mismo tiempo poder generar la atención específica en la materia, ¿no? Como resultado neto, digamos, hemos pasado de tener un grupo de familiares, de familiares que acompañan a personas en adicciones. Teníamos dos grupos cuando empezó todo esto y tenemos 8 grupos de familiares que están distribuidos, digamos, hay 4 que funcionan aquí en Celarrayán 850 en el Departamento de Salud Mental, y otros 4 que funcionan en los dispositivos territoriales, lo mismo para las personas usuarias o en adicciones. Digamos, esto no son estrategias de abordaje que tienen una pata que es individual para aquellas personas que lo requieran en terapias individuales, y tiene mucho impacto las terapias grupales, digamos, los grupos de padres, de familiares, de usuarios, tienen alto impacto, digamos, en poder abordar esta problemática y poder empezar a encontrar la salida, ¿no? Cuando hablábamos con los familiares, otra de las patas del programa, además de la unidad residencial, de los equipos territoriales, del consejo de salud mental, tiene que ver también con esto que vos decías de, che, bueno, a partir de la pandemia es verdad que empezamos a hablar un poco más, claro, pero a veces no sabíamos dónde, ¿no? Entonces la otra pata que contempla el programa de salud mental también es una campaña que se hizo masiva en Bahía Blanca que se llama Hablemos, que empieza a poner también dentro del cotidiano, claro, de lo discursivo, de los medios, de las instituciones, el tema de la salud mental, pudiendo tener un espacio donde consultar, a donde llamar, a donde escribir, donde buscar ayuda, donde acercarnos como para empezar, ¿no?, a trabajar sobre esto que afecta el cotidiano, afecta el desarrollo de una persona o de su familia. Y es así que a partir de esa campaña también nosotros tenemos un dispositivo que se llama de primeras escuchas, sí, que son esos llamados que vamos recibiendo también a través de la campaña y del programa. Y ahí lo que vemos es que más de la mitad de las personas que consultan lo hacen por primera vez. Ajá. Digamos, por primera vez encuentran un lugar a donde hacer un llamado, donde hacer una consulta o donde pedir una mano para poder empezar a trabajar en eso que está afectando el cotidiano, el día a día, el trabajo, la salud de una persona o de su familia. Y eso ya también es un resultado. ¿Por qué digo es un resultado? Porque hay muchas personas que obviamente están en su casa pensando que es propio, que es individual, que es un problema mío y lo tengo que resolver claro, yo sola. Y así algo es que muy... pasa a muchos, claro. Es muy difícil encontrar una salida, digamos. Es un tema cultural esto de que, viste, que... No sé, como que es algo que vos decís, ¿no? La mitad de las personas la primera vez que hacen una consulta y así como cualquiera es susceptible de tener un problema de salud física, por así decirlo, cualquiera es susceptible de tener un problema de salud mental. Sin embargo, yo hoy te decía, ¿no? 10, 15 años atrás, si te hablaban de salud mental era que estabas loco. Que, sí, por que supuesto. Incluso ahí, no sé, yo me acuerdo los dibujitos cuando miraba la figura del loco encerrado. Total. Como algo muy estigmatizado, ¿no? Eso obviamente empezó a cambiar con la ley de salud mental, la desmanicomialización, me salió re difícil esa palabra, sí. Digo, va cambiando. ¿Es así en otros países, o digamos, en todos los países, o por lo menos en la región, o en lo que vos conozcas, hay este estigma con la salud mental, o es algo propio de los argentinos? No, es algo generalizado. Ajá. De hecho, hay dentro de la Organización Panamericana de la Salud también usamos algunos criterios, algunas metas en materia de salud mental que unifica, digamos, a las regiones. No es de solo de Argentina. Sí, Argentina tiene una ley que es modelo, que es esta ley de salud mental, que permite trabajar no solamente sobre la dolencia, sino también sobre la promoción de la salud mental. Que esto lo hablamos mucho con las juventudes, con Juan de Lerba, que vi que también... Sí, que vino ayer. Vino y acá a la salió el radio. Tema. Sí, claro. Y, bueno, ellos trabajan mucho en eso, ¿no? Porque a veces lo pensamos todo como problema y no como promoción de salud. Claro. Digamos, la participación que están teniendo las juventudes, tanto estudiantes de universidades como juventudes que están organizadas en otro tipo de estructuras, pero que se acercan para decir, che, ¿cómo le doy una mano a mi compañera de curso? ¿Qué hago cuando alguien me pide ayuda? ¿Qué hago frente a una situación disruptiva o de emergencia o de crisis? Siento que no tengo herramientas y de a poco también ir poniendo en valor las cosas que sí hacemos, los espacios que tenemos que cuidar, que construir. Cuando las juventudes se movilizan y construyen esos espacios, la verdad es que están construyendo y promoviendo salud y salud mental, y eso también es parte de lo que no hay que dejar de ver, ¿no? Porque si no, siempre estamos corriendo atrás de enfermedades o de diagnósticos, y la realidad es que hay muchísimo, la comunidad tiene muchísimo para hacer en materia de promoción de la salud mental, digamos, de cuidarnos, de estar atentos, de escuchar. Escuchar, claro, es fundamental, ¿no? En esta era, sí, de la inmediatez, de correr, de que sí, todo sea productivo, poder frenar un poco, escucharnos, preguntarnos cómo estás, cómo te ayudo si veo que una persona está mal, tener mayores niveles de empatía, eso se va trabajando socialmente, digamos, y venimos en materia de salud mental de un estigma muy alto. En materia de adicciones, por ejemplo, está totalmente vinculado a lo penal, claro, digamos, ¿no? A el que consume, el que roba, el que, bueno, y solo mirado desde una perspectiva penal. Claro. A partir de la ley de salud mental, esto se trabaja entendiendo que es una que la adicción afecta el día a día de la persona, que no tiene herramientas para poder salir de ahí en soledad y que no es una persona a la que hay que castigar, a la que hay que separar. Estamos en la era del consumismo y eso es súper, claro, súper difícil, digamos, plantearlo desde el ámbito penal porque... Hoy por hoy, en un mundo consumista como el que tenemos, la realidad es que nos tenemos que preguntar, ¿no? ¿Cuánto usamos el celular? ¿Cuánto de pantalla? Sí, ¿Cuánto? Sí, bueno, empezar a cuestionar cuestiones que son estructurales también dentro de la sociedad y que no tiene que ver con un diagnóstico o esta persona tiene este problema, que socialmente también tenemos que discutir. Y en esto también se trabaja con la justicia, se trabaja con seguridad. Digamos, en materia de salud mental hay muchísimo, desde la urgencia, desde el ámbito hospitalario, hasta la promoción en los ámbitos comunitarios, ¿no? Y cuidar y acompañar esos espacios. Por eso quiero recuperar el trabajo que viene haciendo Flor Molini desde su agencia de participación, promoviendo, digamos, el fortalecimiento de esto, de estas instituciones como clubes, como sociedades de fomento, como centros de jubilados, como espacios de juventudes organizadas, centros de estudiantes, bueno, todo esto para la salud mental y para la salud integral es fundamental. Digamos, y no tiene que ver con la especificidad técnica del tratamiento, del abordaje, que hay que garantizarlo también. Todo esto que el intendente ha dispuesto de esta manera ha permitido, recién te hablaba de las metas o de los valores que nosotros esperamos sí. a nivel regional, la Organización Panamericana de la Salud, como para que tengamos presente algunos números y esto nos ordena un poco en el impacto que tiene, ¿no? Porque si no parece algo romántico, pero la realidad es que hay metas concretas de números, por ejemplo, con la tasa de suicidio. Mm. La Organización Panamericana de la Salud plantea para el 2025 una meta de 7.38 cada 100.000 habitantes en materia de suicidio, ¿no? Como meta. Es un desafío de la salud pública poder trabajar sobre este abordaje. En Bahía Blanca siempre nos caracterizamos, nos veníamos caracterizando por tener valores o números que estaban por encima de la media del nivel nacional, ¿no? Sí. Hoy el nivel nacional está alrededor de él 7,5 cada 100.000 habitantes, por ejemplo. En Bahía Blanca veníamos en el 2023 de una tasa de 10 cada 100.000 habitantes y en 2024 bajamos esa tasa a 7 cada 10.000 habitantes. Es un montón. Es un montón sí. cuando es una tasa que se mueve por valores decimales, digamos. Claro. Claramente hay un resultado dentro del cuidado de la comunidad y de la salud de la comunidad que es de alto impacto y que tiene que ver con el fortalecimiento de las redes, con el fortalecimiento institucional, con el escucharnos, con el encontrarnos, los consejos que propone el intendente. Digo, hay una política integral de alto impacto dentro de la salud de nuestra comunidad, dentro del cuidado de la salud de nuestra comunidad. Y no se construye solo desde la especificidad ni desde la enfermedad, sino que se construye socialmente y comunitariamente. Y nosotros los bahienses en particular, después de las dos catástrofes que tuvimos, podemos dar cuentas también seguro. De que ese es el camino, digamos, para poder cuidarnos entre todos. Acá en Bahía Blanca no quedan dudas, ¿no? Si no hubiese sido por la voluntad de tantísimas personas que se pusieron a trabajar y se dispusieron para ayudar al que tenían al lado, al vecino, al que estaba saliendo de su casa para evacuarse y al que necesitaba una mano con su medicación o con un acompañamiento o con elementos, materiales, víveres, lo que fuera que estuviera necesitando. Ahí estuvo toda la comunidad acompañándose, acompañándonos y eso resulta de mucho impacto en la salud y en el cuidado, ¿no? Seguro. Es decir, con todo lo que nos falta y con todos los desafíos que tenemos para adelante, sabiéndonos que no estamos en una burbuja, ¿no? Que vivimos en una Argentina donde el 70% de las niñeces y de las juventudes están por debajo de la línea de pobreza, poder encontrar un camino que nos acerque al cuidado, que nos acerque a estar un poco mejor, que nos acerque a permanecer en red, eso es salud mental, ¿no? Pau, nos quedan unos poquitos minutitos, pero no puedo dejar de preguntarte, es una pregunta que le suelo hacer, ¿no?, a todos los quienes digamos son parte del oficialismo local, y te voy a hacer la pregunta y la voy a adaptar a lo que venimos charlando porque me parece que podemos trabajarla de otra faceta, ¿no? Yo digo, ¿cómo se va a elecciones en una ciudad que se inundó hace tan poquito tiempo? Le podemos sumar una ciudad, ¿no?, que con gente que por ahí la está pasando mal por la situación nacional. Se suma, ¿no?, esta dimensión de la salud mental que muchas veces no la tenemos presente en el discurso post inundación, estamos pensando, ¿no?, en los daños materiales y eso, pero también está presente. Pero también pienso, ¿no?, todo lo que se hizo en estos menos de 2 años que lleva como intendente Federico Susvieles, hay cierto riesgo de que uno lo dé por sentado, como que siempre estuvo ahí o siempre va a estar, y no es así, fue una definición política. Entonces, también, ¿cómo es esa persona que por ahí está pasándola muy mal y que está enojada en algún punto con la política, cómo le hacemos reflexionar de la importancia de que vaya a votar y que cuide también sus derechos y los potencie? Sí, yo creo que tiene que ver con la posición que uno tiene a medida que va transitando los días, ¿no? Yo creo que las elecciones son un punto absolutamente necesario donde tenemos la oportunidad. Si vos me preguntás, Juan, y la verdad es que hay un montón de personas que están con dolencias o con malestar, y la verdad es que yo te repito, casi 70% de las juventudes y las niñeces por debajo de la línea de pobreza. ¿Cómo no vamos a estar enojados? Por supuesto que estamos enojados. Estamos la realidad social que está viviendo la Argentina, un país que supo salir de muchos pozos, de muchos agujeros, digamos, sociales y económicos, y verlo en este momento con estas características, creo que es un impulso a que podamos transformar ese dolor y esa bronca de lo que está mal, digamos, en voto. ¿Y dónde el voto? Y bueno, para acompañar estos proyectos que definitivamente se paran al lado de la gente. A todas esas personas, digamos, que en la inundación, que en el temporal, que en el día a día salen a construir instituciones, salen a construir salud, que salen a aportar, a decir lo que falta, a poner el cuerpo para poder aportar también lo que puedan desde su lugar. Creo que se van a encontrar o vamos a tratar de ofrecer, por supuesto, una alternativa política que incluya a esas personas que están todos los días tratando de tener una ciudad mejor, un lugar mejor, de poder salir adelante, que también tuvieron y llegó el acompañamiento de un Estado municipal, de un Estado provincial, a través de los subsidios que pudimos mirar a esos emprendedores, a los productores, a los comerciantes, digamos que hay un espacio político, porque en definitiva después lo cotidiano está influenciado totalmente por las decisiones políticas que toman las personas que tenemos vocación, digamos, de poder ponernos a disposición dentro de la cuestión de lo público, de las políticas públicas, y de cómo eso va impactando en la sociedad, ¿no? Y en Bahía Blanca tenemos una oportunidad de poder acompañar en estas elecciones que son legislativas, sean cuales sean los nombres que les toque, digamos, liderar ese proceso, de poder acompañar a un intendente desde el legislativo. Lo que hacemos, por supuesto, es generar las herramientas que el intendente necesita para poder trabajar desde la intendencia y poder construir esa Bahía Blanca que queremos, que soñamos y que empieza a dar sus primeros resultados también. Este es el camino, definitivamente. Una gran convocatoria, digamos, a la participación primero, a poder canalizar a través de la democracia esa bronca y ese dolor, que es lo que nos permite tener una sociedad y una Argentina de paz. Digamos, la democracia ha sido definitivamente la herramienta más importante para poder preservar la paz en las sociedades, y a través de las elecciones nosotros podemos ir a canalizar eso que nos molesta, eso que nos duele, pero también esos proyectos que nos convocan, que nos garantizan la toma de decisiones para el cuidado de la comunidad, que nos garantizan el acompañamiento, el escuchar, el estar presentes, y de eso pueden dar cuenta miles de bahienses, digamos, y por supuesto que va a ser como bahiense la convocatoria a encontrarnos con esas instituciones, con esas personas, con las comunidades educativas, deportivas, con las juventudes que vienen trabajando, que vienen aportando desde hace un año y medio en este proyecto que nos permite hoy haber pasado, digamos, dos tremendos temporales dentro de nuestra ciudad, el de diciembre y el del 7 de marzo último con la inundación, pudiendo tener una comunidad que está cuidada. ¿Qué falta? Sí, por supuesto que falta. Nos falta mucho en la Argentina, en la provincia, en Bahía Blanca también, pero el camino definitivamente es participando, es escuchando, es hablando, y acompañando también al intendente, por supuesto, que en la última inundación demostró que tiene la templanza necesaria para la toma de decisiones para el cuidado de nuestra ciudad, y como lo hizo en diciembre también, hablando con todos los sectores, ¿no? En diciembre, frente a los privados, en la inundación, frente a nuestra propia sociedad, teniendo la decisión necesaria, digamos, como prioridad, la del bien común para todos los bahienses, y me parece que eso es una discusión que nosotros vamos a tener que dar ahora en las elecciones, que nos tenemos que dar como bahienses también, y que tenemos que poner en valor también la posibilidad de acompañar a un intendente que tiene estas características para el cuidado de nuestra comunidad y de nuestra sociedad, ¿no? Cada cosa con su tiempo, pero porque es parte de un proceso, nos estamos reconstruyendo y nos va a llevar muchos años, por ejemplo, en materia de infraestructura, terminar de reconstruir la ciudad, digamos. Pero aquí hay un proyecto político que encabeza el intendente Federico Susbieles, que tiene que ver con la participación, con la comunidad, con la reconstrucción y sobre todo con el cuidado de cada bahiense, y me parece que eso es lo que se va a poner en juego también en estas elecciones, ¿no? Pau, muchísimas gracias por esta visita, por esta charla. Una hora prácticamente estuvimos charlando. Habíamos arreglado que vengas más temprano porque te tenías que ir a esta hora. Sí. Te pido disculpas, pero bueno, se nota que están trabajando muchísimo, que tenés muchísimas cosas para contar, y me imagino que algunas también te quedaron en el tintero. Así que en cualquier momento venís y seguimos charlando de salud mental, de salud comunitaria, y en general del trabajo que están haciendo con el municipio y en tu caso específicamente desde el Consejo Deliberante. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Juani. Ha sido un gusto, se ha pasado rapidísimo y valoro, siempre pongo en valor para cerrar el rol de los comunicadores, de Radio Tabú, de los periodistas, que están siempre poniéndole voz también a las personas, a la política pública, a la discusión política también, que van contrastando y que nos permiten llegar a más, ¿no? Y poder encontrarnos con otras personas, con otros vecinos, con otras vecinas para pensar cómo construimos esta ciudad que queremos. Así Bueno, que gracias, gracias a ustedes. gracias a vos, Pau. Paula Echeverría, médica, concejal bahiense, pasó por el Ágora 2025. Hacemos una pausa.